Lesson 12. Conversation 1. Buenos días, doña Solís. ¿Cuál es el problema? Tengo mucho dolor en las muñecas, sobre todo la derecha. ¿Tiene dolor en el cuello o la espalda? No, para nada. Pero por las noches tengo un cosquilleo muy desagradable en los dedos de mi mano derecha. ¿Toma algún medicamento en este momento? Sí. Estoy tomando una pastilla para bajar la tensión. ¿Se le hinchan los pies o las manos, sobre todo por las tardes? Sí, con mucha frecuencia. Bueno, son los clásicos síntomas del síndrome del túnel del carpio. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Es grave? No, simplemente tiene bloqueados los nervios del carpio, que son los que conectan la muñeca con el resto de la mano. ¿Y cuál es el tratamiento a seguir? La acupuntura ayuda mucho. Así que vamos a comenzar con una sesión dos veces por semana por un mes.